jardinero de alamedas va pintando de color las miserias y tristezas que tu pueblo padeció. Las miserias y tristezas que tu pueblo padeció. El rayo con tu rollo desenvuelto de una vez, graveteando en las conciencias con tu grito de papel. Graveteando en las conciencias con tu grito de papel. Cántanos machacón, con tu grito mañanero y rezongón. Cántanos machacón, trasnochado de pintura y población. Voz de aquel que no la tiene, pájaro que en libertad ha sentido por las ramas de tu marginalidad, ha sentido por las ramas de tu marginalidad. Papel, talento y pintura, maravilla que hay que ver. Primavera del desierto muere y vuelve a florecer. Primavera del desierto muere y vuelve a florecer. Cántanos machacón, con tu grito mañanero y rezongón. Cántanos machacón, trasnochado de pintura y población. Cántanos machacón, con tu grito mañanero y rezongón. Cántanos machacón, trasnochado de pintura y población. Trasnochado de pintura y población. Trasnochado de pintura y población.